demonio Los Ángeles que nadie quiso. Se regalaron los besos que nadie vendió. Se levantó al fin el sol a la luna, pero no se ven nunca. Se mudó al centro la abuelita del cuento con el lobo feroz. Se ve por el alcohol linda alguna que es más linda de nunca. Que prenderse mucho a la tuca te consume la voz. Se hizo emoción la inocencia cuando pegó esa sensación. Quedamos en presencia de la ausencia del dolor. Se juntan a internetear con ventillos los amigos de Judas. Por tener decisión se desbordó con certezas amargas el gran mar de la.